Estos son los titulares del lunes 3 de octubre. El Parlamento japonés inicia una sesión extraordinaria. La invasión del campo tras un partido de fútbol de la Liga Indonesia deja un saldo de 125 muertos. El Parlamento ruso debate esta semana proyectos de ley para la anexión de territorios ucranianos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Parlamento japonés comienza una sesión extraordinaria hoy lunes en lo que será la primera oportunidad para que los legisladores entablen debates a escala total tras las elecciones de la Cámara Alta celebradas en julio. Entre los principales temas de discusión se hallarán probablemente las medidas económicas para hacer frente al repunte de los precios y la relación entre los políticos y la ex Iglesia de la Unificación. En el primer día de sesiones, el primer ministro Kishida Fumio pronunciará un discurso político en la Cámara Baja y otro en la Alta. Se prevé que proponga un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la fuerte alza de los precios y hable sobre otras cuestiones económicas. Se piensa que dará a conocer un plan de gasto por 1 billón de yenes, aproximadamente 6.900 millones de dólares, durante 5 años para impulsar proyectos de desarrollo de recursos humanos, incluyendo programas de recalificación laboral que permitan ayudar a la gente a conseguir trabajo en los sectores en crecimiento. La iniciativa forma parte de los esfuerzos para contribuir al aumento de los sueldos. Es probable que Kishida también exprese su intención de aliviar la carga financiera que sufren los hogares y las empresas debido al aumento de las facturas eléctricas. Se prevé que el gobierno y la coalición gobernante hagan esfuerzos para conseguir que el Parlamento apruebe rápidamente un presupuesto suplementario a fin de financiar el nuevo paquete económico que desean ver compilado este mes. Aparentemente, esperan que esta medida contribuya a contrarrestar la caída en las tasas de aprobación del gabinete Kishida, que han salido a relucir en recientes encuestas de opinión pública de algunos medios de comunicación. Se pronostica que los partidos opositores someterán a escrutinio la eficacia de las propuestas económicas y arrojarán luz sobre los vínculos entre la ex Iglesia de la Unificación y algunos legisladores, incluyendo miembros del gabinete del Partido Liberal Demócrata PLD, la principal fuerza gobernante al que pertenece Kishida. La Iglesia de la Unificación, hoy conocida como la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, ha estado presuntamente implicada en prácticas comerciales sospechosas y en controvertidos métodos de recaudación de donaciones. La sesión parlamentaria, que durará 69 días, terminará el 10 de diciembre. Se prevé que los partidos gobernantes y los opositores se enzarcen en acalorados debates de cara a las elecciones locales unificadas a celebrarse en la próxima primavera boreal. En Indonesia, según ha informado la policía, la invasión de campo tras un partido de fútbol ha dejado un saldo de 125 muertos. Los hechos tuvieron lugar el sábado por la noche en la ciudad de Malang, en la provincia de Java Oriental. Concluido el encuentro que enfrentaba al Arema FC, equipo local, y el Persebaya Surabaya, con victoria de este último, un gran número de hinchas saltó al terreno de juego. Solo se permitió la entrada al estadio a aficionados del cuadro local. Había unos 40.000. Según la policía, unos 3.000 invadieron el campo al terminar el partido. Los agentes del orden respondieron con gas lacrimógeno, lo que provocó una situación de pánico que se tradujo en una estampida. Un hombre que corrió hasta el estadio para sacar de allí a su hijo explicó que muchos hinchas invadieron el terreno para expresar descontento por la derrota y añadió que la situación se volvió caótica cuando los gases lacrimógenos hicieron que muchos más aficionados saltaran al campo para huir del gas. El domingo, el presidente indonesio Joko Widodo dijo que espera que esta sea la última tragedia relacionada con el fútbol que se vive en el país. El mandatario ha dado instrucciones a la policía para que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el protocolo de seguridad implementado en el estadio. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia ha sometido a consideración de la Cámara Baja del Parlamento los proyectos de ley que, en caso de aprobación, sellarán la anexión unilateral de una amplia franja de territorio ucraniano. Vladimir Putin remitió los documentos el domingo, a pesar de que las tropas rusas se han retirado de Limán, un enclave estratégico en la zona, y han perdido su control. Estos tratados de ratificación, según la denominación rusa, tienen por objetivo sellar la anexión de cuatro provincias situadas en el sur y el este de Ucrania, que son Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Tras la aprobación, el Kremlin podría llegar a reivindicar su soberanía sobre áreas que no están del todo bajo su autoridad. Esta medida también pone de manifiesto la intención de lograr el dominio integral de la central nuclear de Zaporilla, que ya ha sido ocupada por las tropas rusas. Además, la legislación conllevará varios cambios. Por ejemplo, las unidades militares locales se integrarán en el ejército ruso. Asimismo, se intentará acabar con la circulación de la moneda ucraniana, la grivna, para finales de año. Se prevé que el lunes y el martes de esta semana, las dos cámaras del Parlamento ruso debatan los proyectos de ley. A continuación, el presidente Putin finalizará el proceso de anexión. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el domingo a través de una red social que ya no hay tropas rusas en la ciudad de Limán, en la provincia de Donetsk. Se trata de un punto estratégico para el transporte por carretera y ferrocarril. El mandatario expresó un deseo vehemente de recuperar más territorio. El mismo domingo, el gobernador de Lugansk, provincia que linda con Donetsk, anunció también por internet que en breve comenzará un operativo a gran escala para liberar la zona. Por otro lado, el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló que estaba procediendo a retirar las tropas de Limán, ya que corrían el riesgo de verse cercadas. El equipo de béisbol estadounidense Los Angels de Los Ángeles dio a conocer que la estrella japonesa Otani Shohei firmó un contrato de un año por valor de $30 millones para la temporada de 2023. Se trata del contrato más cuantioso por un año que ha firmado nunca un beisbolista japonés en las grandes ligas de los Estados Unidos. Según los medios de comunicación locales, el anterior récord de salario anual para un jugador japonés fue el del lanzador Darvish Yu, cuyo contrato con los Cubs de Chicago ascendió a $25 millones en 2018. Otani, que se desempeña como bateador y lanzador, será agente libre después de la temporada de 2023, a menos que firme un nuevo contrato a largo plazo. Empresas y productores japoneses de sake se hallan promoviendo sus productos en una feria anual en Francia, el octavo Salón del Sake, una de las principales ferias de esta bebida en Europa, se inauguró el sábado en París. En el evento de este año se presentan más de 400 marcas de sake japonés. Entre los participantes se hallan productores de las prefecturas de Hiroshima y Niigata. Las exportaciones de la bebida japonesa a Francia han aumentado a más del triple en la última década y las ventas a más del quíntuple. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.